les enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Bienvenidos a Música con Historia, un programa de la radio de la Universidad de Extremadura. Dedicamos el programa de hoy a la música del fascismo español y del franquismo. El franquismo español... El fascismo... ¡Uy! Me he confundido entero. Bien, el fascismo se desarrolló en los años 20, 30, 40, como es sabido, y fue una época en la que los teóricos de la comunicación creían en la omnipotencia de la propaganda y de los medios de comunicación. Se creía en esta época que cualquier idea, por extraña que fuera, podía ser inoculada en la gente si se utilizaban los mecanismos de persuasión adecuados, los mecanismos propagandísticos adecuados. Es la época de Goebbels y de los ministros de propaganda de Franco, en una época en la que se consideró sinceramente que se podía crear un hombre nuevo utilizando la propaganda. Pues bien, el fascismo diseñó un meditadísimo plan de propaganda, basado fundamentalmente en el uso de los medios de comunicación, especialmente de la radio, y en los grandes actos de masas, en los grandes desfiles. Y tanto en la radio como en los desfiles, la música pasó a un primerísimo plano. España en esto no fue una excepción. Lo que sí tiene enormes peculiaridades es el caso del fascismo español, que, como veremos, tiene unas peculiaridades muy notorias frente a los modelos italiano y alemán, que serían los más acabados, los más puros, por así decirlo. El fascismo español surge por la fusión de diversos movimientos. El primero de ellos, el más puro desde el punto de vista de la teoría del fascismo, es Falange Española y las Juventudes Ofensivas Nacional Sindicalistas, que se fusionaron al final en un gran movimiento dirigido por José Antonio Primo de Rivera. Y vamos a escuchar una canción que nos ha acompañado a los españoles, por lo menos a los españoles de cierta edad, durante media vida. Se llama El Cara al Sol, el himno de Falange Española. Y no te vuelvo a ver. Pero junto al fascismo más o menos puro, que en España se inspiró más que en el nazismo alemán, en el fascismo italiano, en Mussolini, en lo que llamamos franquismo, confluyeron otros movimientos ultraconservadores, que Franco se encargó de unificar, dándole a todo ello un matiz eclesiástico y militar tan característico del franquismo. En primer lugar, uno de los movimientos que confluiría en el fascismo español fue el tradicionalismo político, el carlismo, un movimiento de origen del siglo XIX, de comienzos del siglo XIX, que en origen también pretendía mantener o reinstaurar el antiguo régimen, es decir, la monarquía absoluta, la Inquisición, todas estas cuestiones. Este tipo de movimientos en el resto de Europa había desaparecido prácticamente ya a mediados del XIX, pero en España, curiosamente, siguió activo, sobre todo en algunas regiones del norte, en Navarra especialmente. Vamos a oír, pues, el himno del carlismo español, concretamente de las milicias requetés, que fueron una de las columnas vertebrales de la sublevación militar del 18 de julio de 1936 y, con posterioridad, de toda la presión social o la extensión social del franquismo en España. Se llama Oriamendi. El gran punto de unión entre todos los movimientos que confluyeron en el fascismo español o en el franquismo, si se prefiere, el gran nexo de unión, como decía, fue el catolicismo. Es lo que los unía a todos. La idea de hacer una España unánimemente católica. Y el segundo lugar, el segundo elemento que unía a una y otro movimiento fue el nacionalismo español extremista. Vamos a escuchar una de las canciones del fascismo español de inspiración nacionalista. Se llama Por España seguiré luchando. Tierra de España, cielo español, siempre habrá alegría donde brille el sol, siempre habrá alegría donde brille el sol. Nos hemos puesto en pie y cuando vuelva a leer la guerra con mi novia yo me casaré y cuando vuelva a leer la guerra con mi novia yo me casaré. Ya se lo dije cuando partí dándole un beso, ella dijo sí, dándole un beso, ella dijo sí, desde entonces me río de la muerte, del peligro y del sufrir, por España seguiré luchando, por mi novia tengo que vivir, por España seguiré luchando, por mi novia tengo que vivir. Al finalizar la guerra civil, Franco unificó a todos los movimientos políticos que le habían apoyado en el famoso Movimiento Nacional, en la llamada Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Este se convirtió en el Partido Único, y todos los demás grupos fueron, de hecho, desapareciendo. En contra de la opinión, por cierto, de muchos falangistas que aspiraban a crear en España un Estado fascista al más puro estilo italiano o alemán. Este Partido Único duró hasta el final del franquismo, De hecho, el último ministro del movimiento fue precisamente Adolfo Suárez, el que dirigiría la transición. Vamos a escuchar algunas de estas canciones que se utilizaron durante todo el franquismo, sobre todo en su primera etapa, para adoctrinar a las masas, para acompañar a los grandes actos públicos, que se repitieron una y otra vez en las escuelas de toda España, con la esperanza de que los niños fueran esa nueva generación de españoles que nos devolviera el imperio. Y es que precisamente una de las características del fascismo fue tratar de recuperar una edad dorada, que para los italianos era el Imperio Romano, para los alemanes era el Primer Reich y las tradiciones germánicas, y que en el caso de España era el famoso Imperio Español, de los cuales, pues por encima de todos, era Isabel y Fernando, los reyes católicos, a quienes se presentaba como unificadores de España, pero también como no solamente unificadores políticos, también unificadores religiosos, puesto que expulsaron a los judíos, obligaron a convertirse a los moriscos, implantaron la Inquisición, se convirtieron en el gran referente ideológico o en la gran cuestión histórica legitimadora del régimen. Vamos a escuchar una de las grandes canciones que recuerdan esto, Isabel y Fernando. A la legitimidad histórica que se pretendía recuperando esos viejos ideales del Imperio Español, también entraron en juego determinadas formas organizativas copiadas directamente de los fascismos europeos. Tanto Mussolini como Hitler pusieron un enorme cuidado en la juventud, desde la misma infancia, adoctrinar a los jóvenes se suponía que era la mejor garantía de perdurabilidad del régimen. En España se creó el famoso Frente de Juventudes y la OJE, la Organización de Juventudes Españolas, donde miles y miles, cientos de miles de niños españoles fueron, mediante cursos, campamentos y otras actividades, adoctrinados en los principios del fascismo español o del movimiento nacional, como se nos decía. Vamos a escuchar precisamente el himno de la OGE, Prietas las filas. Estaba lleno de canciones. Podríamos pasarnos horas escuchando himnos, algunos bien curiosos. Pero otro de los más interesantes es, desde luego, Montañas Nevadas, otro de los himnos que cantaron los jóvenes del Movimiento Nacional Español. Caminando hacia Sion, quiero levantar mi Las ideas que se nos intentaban transmitir era que España había entrado en decadencia por culpa del liberalismo y del comunismo, movimientos internacionales contrarios al espíritu nacional. Espíritu nacional que solo se había mostrado puro en el siglo XV, en la época de Isabel y Fernando, y en la época dorada del imperio, en el siglo XVI, cuando nuestros soldados gobernaban media Europa y conquistaban América, Asia, cuando nuestro imperio no se ponía el sol. El nuevo español debía ser un hombre disciplinado, católico y convencido de que si las cosas se hacían como se habían hecho en el pasado y como decía el caudillo, el futuro de España sería maravilloso. Así que no estaría de más despedir este programa escuchando al caudillo arengar a las tropas y prometer un futuro de progreso, de paz y de justicia. Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo. ¡Viva ese pueblo! A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente, llevando los ánimos de España para acabar pronto con la paz y que triunfe la justicia en nuestro pueblo con los ideales que están grabados en el corazón de todos los españoles de justicia, de fraternidad, de amor a España, de grandeza de la patria, que es este movimiento, todo grandeza. El abrazo entre todos, porque tenemos que construir y llevar un camino grande y seguir llevando sobre los hombros de los españoles el imperio legendario y tradicional que la juventud española forjará. Y la forjará porque lo está curando con su sangre pródiga, porque lo está diciendo en los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan ¡Arriba España! Bien, pues esto ha sido todo por hoy. En el próximo programa avanzaremos bastante en el tiempo. Hablaremos de la última etapa del franquismo, de la música en España, en los años 60 y 70, cuando ya en las prietas, las filas, Isabel y Fernando o el Cara al Sol empezaron a dejar paso a nuevas formas de ver el futuro. Muchas gracias.